Capítulo 46 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 46. La actuación secreta. Verificada la ejecución de otros cuatro de los principales conjurados, era tiempo de proceder al examen de la actuación secreta, creada para averiguar la participación de don Rodrigo de Arias en la conjuración de los nazarenos. De tal naturaleza eran los datos acumulados que había mérito suficiente para prender al gobernador y aún para aplicarle las penas más severas. El conde de Santiago estaba resuelto a no retroceder ante ninguna consideración y contaba con que un acto de justicia, por severo que fuese, siempre que pudiese aparecer fundado, no podría menos que ser aprobado por el rey. Las diligencias secretas, hábilmente seguidas por el doctor Escalante, proporcionaban, como hemos dicho, las pruebas que se necesitaban. Y así, el presidente y su hijo, empeñados en tomar una sangrienta venganza de don Rodrigo, ansiaban porque llegase el momento en que la audiencia examinase aquella actuación. La ejecución de don Silvestre y la de los otros cuatro conjurados, y los rumores misteriosos que corrían de que iban a ser ajusticiados algunos otros sujetos de primera importancia, tenían al vecindario aterrorizado. La autoridad se presentaba fuerte y temible, y los descontentos estaban amilanados. Solo el joven gobernador veía acercarse impávido la tempestad. No pudiendo ya contar con los nazarenos, cuya asociación había quedado disuelta desde que faltó el que era el alma de la conjuración, don Rodrigo había prescindido de sus proyectos contra el presidente y estaba resuelto a arrostrar las consecuencias de sus actos. Al revés de Alarcón, Arias se proponía confesar la parte más importante que había tomado en el complot y sufrir la muerte, si era necesario, con la misma serenidad que la que mostrara hasta el último momento el cajero mayor. Pero había un ángel que velaba en silencio por don Rodrigo de Arias, una mujer que, encerrando en lo más recóndito de su alma un amor no correspondido y hasta ignorado, iba a ser por segunda vez la providencia del joven gobernador. Doña Guiomar de Escalante, sabiendo por la delación de don Fadrique cuán comprometido estaba don Rodrigo en la conjuración de los nazarenos, después de haberle salvado de caer en manos de su padre, la noche en que fue éste a la casa de los espantos, procuraba espiar al oidor a fin de prevenir, si le era dable, cualquier peligro que pudiera correr don Rodrigo. Como hemos dicho ya, el doctor Escalante trabajaba en su casa en la actuación secreta y cuando salía, cuidaba de encerrarla con llave en una gaveta de la mesa de su escritorio. Doña Guiomar, dominada por una sola idea, había echado los ojos dos o tres veces a aquel expediente cuando su padre lo tenía abierto sobre el bufete y se acercaba a ella a hablarle con cualquier pretexto, y por algunas frases que pudo coger al vuelo, comprendió que aquel cuaderno era un terrible proceso contra el hombre a quien amaba. Formó, pues, el proyecto atrevido de sustraerlo y hacerlo desaparecer. El doctor Escalante conservaba siempre en su bolsillo la llave de la gaveta donde estaba encerrada la actuación. Así, doña Guiomar comprendió que no era posible apoderarse de ella, sino por la noche, mientras dormía su padre. La circunstancia de estar la alcoba del oidor comunicada con la de su hija por medio de otras piezas que quedaban abiertas en la noche, ofrecía alguna facilidad para poner por obra el proyecto. Doña Guiomar lo calculó bien todo y resolvió ejecutar su plan. La víspera del día en que debía verse la actuación en el tribunal, el doctor Escalante había estado hasta muy tarde de la noche hojeando el proceso y tomando apuntamientos. Como a las 12, doña Guiomar fue a despedirse de su padre, que la abrazó y besó en la frente con ternura. La joven observó que el oidor trabajaba en el expediente. Retiróse, se acostó y estuvo aguardando a que el doctor se hubiese dormido. Poco más de la una sería cuando doña Guiomar se levantó sin hacer el más ligero ruido y tomando una lámpara se dirigió al dormitorio. Detúvose antes de entrar y por la respiración del anciano conoció que dormía. Entró con cautela, cubriendo con la mano derecha la tembladora llama de la lámpara. Vestía doña Guiomar una bata de muselina blanca y su negra y ensortijada cabellera caía profusamente sobre sus espaldas. El jubón del oidor estaba en un taburete cerca de su cama. Lo tomó doña Guiomar para buscar la llave de la papelera en uno de los bolsillos y cuando estaba ocupada en aquel registro oyó que su padre decía clara y distintamente: «Plena probanza. delito de alta traición, sentencia a muerte. Tembló la joven al escuchar aquellas palabras incoherentes, pero significativas, escapadas al anciano durante el sueño. Encontró la llave y se dirigió poco a poco al gabinete que era la pieza contigua. Abrió la gaveta y encontró el proceso. Se disponía a retirarse después de haber vuelto a echar la llave, cuando despertó el oidor, que creyó haber escuchado algún ligero ruido que fue imposible evitar al abrir la papelera. «¿Quién va?», dijo don Juan Bautista incorporándose. La joven apagó la luz y fue a ocultarse detrás de la puerta que daba al dormitorio. El oidor se levantó en la oscuridad, entró en el gabinete y se detuvo delante de la mesa. «Es raro», dijo. «Creí haber escuchado algún ruido en esta pieza». Y se volvió a la alcoba. Doña Guiomar permaneció detrás de la puerta más de media hora, y cuando conoció que su padre dormía otra vez, atravesó la alcoba en el mayor silencio y pasó las habitaciones sin accidente alguno. Cuando llegó a su cuarto, respiró. Encendió una vela, cerró con llave la puerta que daba a las otras piezas y pegó fuego al proceso, que al cabo de un cuarto de hora estaba reducido a cenizas. Impelida por el vivo interés que tenía por don Rodrigo, doña Guiomar ni imaginó siquiera que con aquel hecho comprometía gravemente a su padre. Recogió la ceniza en un pañuelo para arrojarla a la huerta de la casa. Al siguiente día, a las 8 de la mañana, el coche aguardaba al doctor Escalante para conducirle a Palacio. Contra su costumbre, el oidor no bajaba, lo que causó no poca admiración a las gentes de la casa, habituadas a ver salir a su amo a las 8 en punto, sin que ningún motivo le hiciese retardar un minuto su salida. Inquieto y alarmado, buscaba la llave de la papelera para sacar la actuación que debía verse aquel día en la audiencia. Registró hasta el último rincón del dormitorio y del gabinete, interrogó a su hija y a los criados. Nadie sabía de la llave. Entonces hizo llamar a un cerrajero para romper la cerradura. Pronto estuvo abierta la gaveta. El oidor se puso pálido al ver que había desaparecido la actuación. Recordó inmediatamente el ruido que creyó haber escuchado la noche anterior y comprendió que el proceso había sido sustraído. ¿Pero por quién? He aquí lo que él no acertaba a imaginar. Imposible que hubiese sospechado de su hija, pues no tenía para ello el más ligero motivo. Supuso, pues, que alguno de los criados, ganado por don Rodrigo, se había introducido, falseando la llave de su alcoba, que tomaría la de la papelera y robaría la actuación. Fijo en aquel pensamiento, se marchó sin decir palabra al palacio, donde le aguardaba ya el tribunal reunido con el presidente, extrañando la tardanza del puntualísimo doctor Escalante. Antes de entrar a la sala de acuerdos, extendió una orden de prisión contra todos los individuos de su servidumbre, hombres y mujeres, que en el acto fueron conducidos a las cárceles y puestos en calabozos incomunicados. Enseguida se presentó el oidor en el salón donde estaba reunida la audiencia. Mostraba en el semblante la agitación de su ánimo. «Os aguardábamos, señor oidor», dijo el presidente. «¿No habréis olvidado que es hoy el día en que debemos ver la actuación secreta sobre la parte tomada por don Rodrigo de Arias en la conjuración? Entregad el proceso al escribano de cámara para que dé cuenta». Dicho esto, el presidente tocó la campanilla, manifestando así que principiaba la sesión de la audiencia. El doctor Escalante, pálido y abrumado, dijo en voz balbuciente: «Señor, es imposible ver hoy esa actuación porque no la tengo». «¿Cómo que no la tenéis?», dijo el conde de Santiago, arrugando el entrecejo. «¿Pues no está en vuestro poder?». «Lo ha estado, señor», contestó Escalante, «pero anoche ha sido sustraída de la papelera donde la tenía yo guardada debajo de llave». «¿Sustraída?», exclamaron al mismo tiempo asombrados el presidente y los oidores. «¿Pero cómo? ¿Por quién?». «Eso es lo que yo no sabré explicaros, señores», dijo el anciano, que lloraba de ira y de vergüenza. Enseguida refirió la disposición en que estaba su alcoba, comunicada únicamente con la habitación de su hija. Dijo que hasta las 12 de la noche había estado trabajando en aquel proceso y que tenía plena seguridad de haberlo guardado en la gaveta, colocando la llave en el bolsillo de su jubón. Añadió que creía haber escuchado ruido en su gabinete y que, habiéndose levantado, no volvió a advertir nada. Contó la pérdida de la llave y el no haber encontrado la actuación después que hubo hecho romper la cerradura por un cerrajero. manifestó sus sospechas de que alguno de sus criados, seducido sin duda, hubiese cometido el atentado y concluyó informando a la audiencia de haber hecho poner en prisión e incomunicados a todos los individuos de su servidumbre. El presidente oyó con visible desagrado aquella explicación. La rectitud del doctor Escalante era proverbial, pero tantas personas a quienes consideraba adictas se habían dejado arrastrar a tomar parte en la conjuración que ya el conde no se fiaba de nadie. Una sospecha tan ofensiva como injusta atravesó por su imaginación y dijo: «Todo eso es muy extraño, ciertamente, y necesita una averiguación. ¿Puede reponerse fácilmente la actuación secreta?» «No, señor», contestó Escalante con abatimiento, «eso es lo peor y lo que mayor congoja me causa. Las principales declaraciones contra don Rodrigo son las de los cuatro reos que sufrieron la pena del último suplicio 3 días después de haber sido ejecutado Alarcón». «Pues el asunto es más grave de lo que yo creía», contestó el presidente con semblante severo. «Retiraos», añadió, dirigiéndose al doctor Escalante. «La audiencia va a deliberar sobre este hecho y vos no debéis estar presente». El orgulloso magistrado habría querido que se abriese la tierra y sepultarse en sus entrañas antes que tener que sufrir aquella humillación. Creía perdido en un solo instante el fruto laboriosamente recogido en 40 años de carrera y derramaba lágrimas de dolor y desesperación. Tuvo que retirarse a la antesala mientras deliberaba el tribunal. Una hora duró la sesión. Abrióse la puerta y, llamado el oidor, el presidente le intimó la orden de detención en uno de los salones de la misma audiencia, en tanto concluía la averiguación que iba a seguirse sobre la desaparición del proceso y se descubría el autor del robo, averiguación encomendada a otro de los oidores. Añadió que, estando ya presos los criados del doctor Escalante y habiendo lugar a vehementes sospechas respecto a la hija del mismo oidor, según la relación hecha por éste de la disposición en que estaban sus habitaciones, la audiencia disponía se procediese inmediatamente a la prisión de doña Guiomar de Escalante. Aquel golpe fue el más duro y cruel para el desgraciado padre. Al escuchar las últimas palabras del presidente, lanzó un grito y cayó sin conocimiento delante de la mesa del tribunal. Un cuarto de hora después, doña Guiomar, conducida en coche por el escribano de cámara, era encerrada en uno de los salones del palacio y el oidor quedaba en otro, sin comunicación con su hija. La ciudad supo con asombro aquel grave acontecimiento, pero nadie pronunció una sola palabra ni indagó lo que pudiese dar origen a tan severa medida, cuya causa debía permanecer reservada según lo determinado por el Real Acuerdo. Fin de capítulo 46.